gente en Rosario o bueno, en otra zona del país, o en el sur, o en Bariloche, o en el norte, no sé, vamos a ver. Pero en principio, bueno, nada, estamos bien, estamos como muy, muy contentos de esto. Te voy a decir más cuando termine el encuentro, me parece. Nosotros decíamos, hacíamos una referencia recién sobre este encuentro, ¿no? Que por ahí uno se puede conjuntar para hacer lineamientos, para determinar tareas o las formas de trabajo. Pero esto de estrecharnos en un abrazo, tomarnos las manos, por ahí tiene su significatividad y nos une un poco más como medios, y por ahí nos hace compartir otras cosas que por ahí en un informe no se dan, ¿no? Supuesto. La verdad que yo lo que quiero es que se sientan compañeros, colegas del mismo barco. Y eso se logra con estos encuentros, además, ¿no? Y con el trabajo que hemos hecho durante todo el año de formación profesional, el Plan Federal de Capacitación de los Colegas, que los reunió por regiones. No sé, nuestro país es tan grande que me parece que encontrar puntos de encuentro es como una necesidad absoluta, ¿no? Como medio público es un objetivo trabajar sobre la información, sobre el análisis de la información, y eso se está viendo mucho, ¿no? No, exactamente, sí. Nosotros estamos en un momento de cambio de paradigma muy importante, donde la sociedad le está ganando a la opinión pública, o sea, a los grandes medios. Y la radio pública expresa ese cambio, esa vanguardia, esa avanzada de la sociedad sobre medios corporativos, privados, que lo único que buscan es su interés individual y no piensan ni en la integración de la Argentina, ni en reforzar sus aspectos más progresistas. Siempre hacen hincapié en las cosas que faltan, y la verdad es que faltan muchas cosas, pero lo extraño es que no vean que se avanza. Entonces, bueno, en eso estamos, ¿no? Muy bien, eso es todo. Nos vemos después del encuentro. Bueno, muchas gracias, María Giovanni. María Giovanni, directora de Radio Nacional en todo el país, compartiendo también junto a nosotros. Bueno, volvemos con la directora de Formosa, Miriam, para que haga este cierre de estas notas que hemos tratado de llevar con algunos directores nada más, porque si no, bueno, vamos a estar toda la mañana. Adelante, Ale, muchas gracias de tu parte, desde La Rioja. Un abrazo bien cálido como el sol riojano, que es un ponchito para invierno, y que en el verano, bueno, nos ayuda a juntarnos y chayar mucho, con mucha agua y mucha harina, como lo hacemos siempre. Y de paso los invito para la chaya en febrero. Un abrazo grande, amigos, Claudio, y a todo el equipo de allí de la radio, la hermosa Radio Formosa. Hasta luego. Miriam me tiró. Dice, toma. Para otra tarde. Es la primera vez que grabo con este concepto, no sé cómo es.